Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. ¿Ya va a estar acá? Buenas tardes, compas. Ustedes del Centro de Derechos Humanos, ¿dónde tienen su sede? En Chilapa, Guerrero. Chilapa, Guerrero. Sí. ¿Qué tipo de casos atienden ustedes? Pues todo sobre la violencia y todo lo que se relacione con la violación de los derechos humanos. Uh-huh. Ajá, más que nada. Y de eso también pues nos consta mucho. Hemos sido también nosotros arrasados por la violencia en nuestra ciudad y pues a veces es un poco doloso porque no se puede comentar, no se puede hablar porque el mismo ambiente que se vive, pero que no deja de flagelarnos también dentro de nuestras regiones. Ajá. Es un panorama de violencia que se vive. Ya. Sí. Las agresiones principalmente de qué estructuras vienen, digamos. ¿De la violencia? Sí, las violaciones a los derechos humanos. Pues más que nada ahorita generalmente es a los derechos, pues, a las personas, como los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, uh-huh. todo lo que estamos viviendo nosotros, que es a nivel nacional, que está llevando este gran problema que tenemos nosotros, uh-huh. que pues desgraciadamente aquí es el culpable, pues lo reconocemos bien, es el presidente, y pues mientras él siga con su lucha antiterrorista, anticrimen, esto va a seguir. Uh-huh. El narcotráfico hemos visto que ningún país lo ha podido detener, es un flagelo con el cual el mundo a veces llega hasta convivir, entonces es imposible. Uh-huh. Esta lucha nos está llevando más que nada a la ciudadanía, a que es la pérdida más grande que tiene, uh-huh. porque en sí, pues, los fuegos cruzados, todo eso, las desapariciones, los secuestros, a veces gente que no tiene nada que ver con ello, uh-huh. es gente normal como cualquier otro. Y es ahí donde nosotros se nos ve muy doloso porque, pues, de una u otra manera, como Centro de Derechos Humanos, pues, es muy duro hacer ese tipo de denuncias. Uh-huh. Sí. En el caso particular del Organismo de Derechos Humanos que ustedes representan, ¿directamente ha habido agresiones en contra de ustedes por la labor que realizan en la comunidad? Aún no. No, porque inclusive hemos también visto la manera de no pasar a ser verticales, uh-huh. sino ver la manera en que no sean ellos trastocados, porque sí, en realidad hemos visto también que hay muchas organizaciones que sí han sido ya tocados por lo mismo que se han metido a la defensa de ellos directamente. Ajá. Y nosotros hemos tenido esa mesura de ver por esa parte. Ajá. Sí, porque ya, sí, esto es su manera de trabajar con la comunidad. Orientándolos cuáles son los derechos y que se deben de defender a veces. No se puede decir a campo abierto por lo mismo de la tensión que se vive. Ajá. Mucha gente no quiere platicar de ello, uh-huh. mucha gente prefiere mejor pasar omiso, aunque esté viendo, pareciera como si esto fuese normal, sí, claro. algo cotidiano, pero la realidad es otra, uh-huh. es la realidad que estamos hoy marchando. ¿No? Claro, claro. Ayer durante el meeting en Iguala, y lo que pudimos escuchar en el trayecto, ya en el estado de Guerrero, ¿sí? La gente manifestaba que había mucho miedo, sí, incluso ayer en el meeting hubo pocas denuncias de víctimas, pocos casos. Es mucha psicosis por parte de la gente normal, porque pues, nadie quiere denunciar, porque sabe que los riesgos a que es llevado, uh-huh. Pues es algo muy, muy cerrado, uh-huh. la verdad es poco a veces lo que se puede decir, porque inclusive no sabes qué gente está a tu alrededor y es parte de. Sí, claro. Sí, y ese es el problema. Bien. Pues muchas gracias, compañero. ¿Sí?